Vamos a hablar de un caso que conmocionó a toda Navarra hace unos cuantos años. Hablamos del asesinato de Nagore Lafaje a manos de José Diego Illanes y precisamente se ha organizado en Berriozar un acto en recuerdo de aquel de aquel asesinato y también para hablar en general de la violencia machista, ¿no? Porque nos sirve también para recordar dentro de lo dramático que es ese fue aquel acto y dentro de la tragedia. Bueno, pues para ver si podemos aprender algo. Cristina García, psicóloga, egunon. Egunon. Y Josu Bayo, técnico del Ayuntamiento de Berriozar, egunon. Egunon. Bueno, Cristina, empezamos contigo, puesto que creo que tú eres la organizadora del acto. Sí, eso es. Uh-huh. ¿Qué es lo que, cuál era el objetivo dentro de, a la hora de organizar la sesión de esta tarde? Sí, pues mira, pertenezco a la Asociación de Solidaridad Intergeneracional. Uh-huh. Soy psicóloga de lo que es toda la Navarra con la asociación, ¿no? Y nada, y me muevo dando talleres por todos los ayuntamientos, por todos los pueblos sobre el bienestar emocional, uh-huh. ¿no? Y entonces me he dado cuenta que los perfiles de mujeres, pues que existe mucha educación, mucha cultura en plan de hacia los demás, cuidados, y ellas quedan en último lugar. Uh-huh. Entonces, pues vemos también que muchas veces nos tenemos que imponer y que uno es uno con todo el respeto del mundo. Entonces, pues sobre todo las mujeres de Berriozar se han interesado mucho sobre este tipo de cosas y bueno, estaba en mis manos poder contactar con Asun y hacer conciencia social con casos reales, ¿no? Uh-huh. Lo hemos comentado antes en el informativo también. La madre de Nagore, Asun Casasola, estará esta tarde, ¿no? En el acto. Contará su dramática experiencia en primera persona, pero ¿qué más cuestiones, qué más vamos a poder ver esta tarde? Si te parece, Josu, nos lo cuentas tú mismo. Sí, el planteamiento de la reunión de esta tarde, ya os comenta Cristina, que es la alma mater del día de hoy, lo que ha pretendido es que se visione el documental que se hizo sobre este tema con la cineasta navarra Elena Taberna. Un documental muy interesante que lo que nos da es unas pautas o describe el hecho real, ¿no? Es una película que es un poco dura, es un poco difícil de ver, ¿no? Porque constatar en primera persona lo que implica, además, de una manera tan, tan cercana y algo muy conocido que conmovió a la sociedad navarra, pues resulta duro. Pero da las pautas de lo que normalmente puede ocurrir, o en este caso describe lo que ocurrió en este caso concreto, ¿no? Nos muestra todas y cada una de las situaciones que se generaron y nos la muestra directamente, ¿no? Sin ningún tipo de adorno ni de acompañamiento, es la realidad pura y dura. Eso será a partir de las 5 de la tarde de hoy en el Kulturgune. Y Cristina, la verdad es que quería comentaros una cosa, y es que cuando me estaba documentando un poco para la entrevista de hoy, mirando, recordando ese caso de Nagore Lafaje, basta con poner en Google, con meter el nombre, y te lleva directamente a muchas páginas, a muchos foros donde se discutía sobre el asunto, y todavía hay gente, y no poca, que no lo considera un acto de violencia de género, un acto de violencia machista. Parece que eso todavía está en cuestión, ¿no? Parece que todavía, es más, se pone más en tela de juicio el papel de la víctima que la del agresor. No sé si te ha tocado también hacer frente a ese tipo de casos, ¿no? Claro que sí, sí. La gente te pregunta, pero vamos a ver, si no iba a hacer nada, ¿por qué subió? Pero, a ver, ¿en qué siglo vivimos? ¿En antaño o en el siglo XXI? Queremos igualdad y, hombres, respetar. Un no es un no, hagamos lo que hagamos. No, que siempre, en el caso de Nagore, por ejemplo, porque subió al piso y se negó, la mató. Creo que no hay derecho a eso. Uh-huh. Creo que somos, las mujeres también somos personas, también tenemos capacidad de decisión y que, bueno, y que les guste o no, nos tienen que aprender a aceptar. Uh-huh. ¿Vale? Durante el juicio a José Diego Illanes también salieron a la luz ese tipo de cosas, que parecía que la que se estaba juzgando era a la propia víctima, ¿no? Porque subió con el agresor, si había ingerido alcohol u otras sustancias o no, cosas que, bueno, en el caso de haber sido al revés, nos lo habríamos llegado a preguntar, si llega a ser un hombre el que muere. ¿Habríamos llegado a preguntarnos o habríamos llegado a cuestionar tanto la actitud de una víctima? Se dan situaciones muy curiosas, ¿no? Sin llevar al extremo de este caso, que es un caso muy duro, pero bueno, hemos visto sentencias de jueces en el Estado español donde a trabajadoras se les ha recriminado por el hecho de su vestimenta, de llevar minifalda, ¿no? O interpretar que es una provocación. Todavía hay mucho trabajo que realizar en esta sociedad para conseguir que seamos más iguales, ¿no? Quiero añadir que, mira, que en el caso de Nagore, Nagore lamentablemente sufrió una gran desgracia, pero que no hace falta llegar a esos extremos para ver cómo en el siglo XXI muchas mujeres se sienten acosadas, se sienten con miedo. Y mira, yo te digo una cosa, no es lo mismo sentir incomodidad que sentir miedo. Cuando yo dice un hombre, es que me bloquea o es que siento respeto. Que mira, yo le digo, no es lo mismo, tú te puedes sentir incómodo, pero sabes que no te va a pasar nada. Pero una mujer se puede sentir incómoda y con miedo, porque al final lo único que nos falta es la fuerza física. Entonces, claro, no hace falta llegar al caso de Nagore para darnos cuenta que mucha gente, sobre todo muchas mujeres, aguantan muchas cosas. Por favor, háganse de valer y tengan criterio y decisión propia, que no aguanten. Que ese mensaje importante a la hora de, bueno, pues de tratar este tema. Y tenemos que recordar también que cuando hablamos de violencia contra las mujeres no nos referimos solo a la violencia física. En este caso es evidente, estamos hablando de un caso con una persona muerta de por medio, así que hay que hablar de la violencia física, pero también hay otras violencias, ¿no? La violencia psicológica, la amenaza, bueno, el maltrato, el considerar a otra persona inferior, aunque no sea por medio de golpes, sí por el trato o el menosprecio, ¿no? La diferencia de salarios, el interpretar que el sexo femenino tiene una serie de roles y de aspectos innatos. El tema, pues hay 100.000 aspectos que tenemos que seguir trabajando, ¿no? Y que el no trabajarlos implica también una posición o un estar, con lo cual, pues bueno, es necesario seguir trabajando. Sí, Cristina. Incluso sin ir más lejos, el lenguaje es súper sexista. Porque cuando, por ejemplo, se engloba a mujeres y hombres es todos, ¿por qué todos? O cuando se engloba al padre y a la madre es los padres, ¿por qué los padres? O sea, es que partimos ya de una educación, de una cultura, de una política y de una sociedad ya muy machista. Perdona. No, entonces Cristina. Eso, que eso es lo que el camino que nos queda por recorrer y no es fácil, es mucho camino. Volviendo a la charla, a la proyección y a la charla coloquio de esta tarde, tú, Cristina, me imagino que habrás tenido oportunidad de hablar con Asun Casasola. ¿Qué nos puedes adelantar de lo que pueda contar esta tarde? ¿Qué es lo que te ha contado a ti sobre su experiencia? Pues escuchar a esta mujer es increíble porque lo vivió en primera persona, lógicamente, con su hija, y pues ella anima a las mujeres, anima a que sigamos adelante, a que luchemos y que, desde luego, que si nosotras no hacemos la justicia, no esperemos que los demás lo hagan por nosotras. Es un mensaje de superación esta mujer y de pa'lante. O sea, nunca... No se victimiza, todo lo contrario, todo lo contrario, actúa. Entonces, ver a esa mujer cómo se levanta, cómo actúa y cómo transmite el mensaje a las demás mujeres que estamos vivas, pues ya creo que es algo satisfactorio para ir y vivirlo y escucharla. Hay quien pueda pensar que la cita de esta tarde ha sido puesta a última hora precisamente porque el tema de Nagore está lamentablemente de actualidad en el Ayuntamiento de Pamplona. Recordamos que ha habido vamos a pensar bien, no diremos que han puesto trabas a propósito, pero vamos, desde luego ayer lo parecía. Al final parece que se va a solucionar, que se va a poder hacer esa obra de teatro homenaje a Nagore Laffage el día 3 de julio, aunque no será en todo caso en la calle Estafeta como solicitaban. Veremos cómo acaba ese asunto, pero el acto de hoy en Berriozar no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Pamplona es Pamplona, sus dolores de cabeza y sus miserias son de Pamplona, y Berriozar es otro ritmo, ¿no? No sé si está bien que lo diga yo, que soy técnico, pero bueno, yo vivo en Pamplona, o sea que me permite ese lujo. No, la realidad es que es una propuesta que Cristina nos lanza, incluso hace muy poquito tiempo, la semana pasada, terminando el taller de cuidados que ha estado dinamizando con personas mayores en la localidad. Aprovecho para decir que se matricularon 35 personas, que hemos tenido una media de asistencia de 26 personas por sesión. Que está muy bien. Muy bien, nosotros estamos encantados. La valoración que realizamos la semana pasada, el martes de esta semana terminamos, se constató la necesidad de seguir trabajando aspectos que hagan que las mujeres y las personas en general vayamos adquiriendo habilidades para afrontar los problemas cotidianos que nos encontramos. Y en ese foro y en ese espacio, Cristina les planteó la posibilidad, como ha comentado al principio, de trabajar con una realidad dura y cercana, ¿no? Trayendo a las personas que lo han vivido, ¿no? Y bueno, debido principalmente a la disponibilidad de Berriozar, contando con un espacio como es la Sala Kulturgune, donde se puede proyectar y pues muy digno y a disposición, centralizó la acción en la localidad de Berriozar, ¿no? Ha sido casualidad, hemos coincidido en el tiempo y bueno, no tiene nada que ver, ¿no? Pero sí que es cierto que las sensibilidades se puede constatar que son diferentes. A mí sí que me gustaría dejar claro ese tema, ¿no? Sí, Cristina, creo que ibas a comentar algo también sobre este asunto, ¿eh? Sí, mira, pues quería agradecer a todas las personas que han acudido en Berriozar a mis talleres, porque me han demostrado que son mujeres muy luchadoras, me han demostrado que les interesan todos estos temas y que tengan la edad que tengan, que para adelante y que para aprender. Entonces, en primer lugar, les quería agradecer eso, que hayan asistido, y la participación, porque al final es una gran satisfacción tanto profesionalmente como personalmente. Recuerdo que hace pocos días, creo que fue la semana pasada, salió también otro informe, esta vez no ya de instituciones estatales, sino de la Organización Mundial de la Salud, nada más y nada menos, en las que llegaba a decir que una de cada tres mujeres en todo el mundo, una de cada tres, que se dice pronto, había tenido o había sufrido malos tratos por parte de su pareja o expareja. Es decir, de todas aquellas mujeres que habían tenido pareja o que tenían pareja, una de cada tres había sufrido alguna vez violencia física, violencia machista. Desde luego son cifras que asustan y nos demuestran bien a las claras que no estamos hablando ni de casos aislados, no estamos hablando tampoco de gente, bueno, de un fenómeno que afecte solo a un grupo o a otro, sino que es algo completamente extendido, ¿no? Sí, los datos nos dicen, y a ellos nos referimos, nos dicen que independientemente del estrato social, de la situación socioeconómica, de la nacionalidad, el tema de la violencia de género está ahí y es un aspecto que necesita ser trabajado, ¿no? Hay una preocupación actual y es con el tema de la crisis, todo este tipo de cuestiones afloran de una manera muchísimo más radical, ¿no? Con lo cual seguimos teniendo que trabajar aspectos de concienciación, aspectos de educación, hay que cambiar la cultura de esta sociedad o de la sociedad mucho. En general, ¿no? Y hay que hacerlo diariamente y cotidianamente, mujeres y hombres, ¿no? Eso es, porque creo que todo esto ya viene de antaño y, claro, habría que cambiar, lo primero de todo, la ley de violencia de género. En el caso de Nagore, por ejemplo, no se recoge como violencia de género porque no era pareja o expareja, no había vínculo afectivo. Me parece muy triste que maten a una persona porque se impuso y dijo que no, y que encima no se haga justicia con la ley de violencia de género. Vamos a ver, que esa persona la han matado, que le han quitado la vida. ¿Quién tenía derecho a quitarle la vida? ¿Tenía derecho a que no se haga justicia porque no era su pareja, porque se acaban de conocer? Bueno, además eso es muy relativo, ¿no? Bueno, pues si resulta que la mató, que en este caso Nagore Laffage fue asesinada precisamente por haber por haberse negado a mantener relaciones con una persona, bueno, pues desde luego es una interpretación bueno, pues muy, muy laxa, ¿no? de la ley de violencia de género, ¿no? Bueno, y estos y muchísimos otros, sí, otros casos que no aparecen, que no salen a la luz. Y sobre todo, sí, sí, desde luego, y sobre todo creo que habría que cambiar mucho el factor cultural y la educación, que conllevo y ello también conlleva, con perdón, lo siento mucho, pido perdón de antemano, pero también conlleva la religión y la política, porque muchas veces todos son hombres, todos son... Todo el poder lo tienen el sector masculino. Vamos a ver, ¿y qué pasa con el sector femenino? No somos iguales, no tenemos las mismas capacidades. ¿Vale? Entonces ahí también hay mucha controversia. Bueno, pues lamentablemente se nos ha terminado el tiempo porque tenemos que dar paso a los informativos, pero os damos las gracias a los dos por haber estado hoy con nosotros. Recordamos esa cita de hoy a las 5 de la tarde en el Kulturgune, la proyección del documental Nagore, de Elena Taberna, y luego una charla coloquio con la propia madre de Nagore Laffage, Asun Casasola. Cristina, Josu, muchísimas gracias a los dos. Eskerrik asko eta hurrengo arte. Suri.